porque no estoy en una fiesta. Mañana es viernes y me quiero divertir. Estoy haciendo planes para emborracharme. Entonces llamo y te digo: coger conmigo.